¡Shh! Ahora un adelanto de lo que tendrás este domingo en Punto Extremo. Carry on my wayward son, don't you cry no more. Extremo, este domingo a las 9 de la mañana.